seguinos en nuestro Facebook, Uno Contra Uno Eventos. Este fin de semana estaremos en Corrientes con un nuevo evento, estaremos con un nuevo 3x3, ahí ya en el día de mañana van a estar viajando los integrantes de toda la banda de Uno Contra Uno Eventos. Ahí estarán yendo Julián Olmedo, Noelia Ormas, Sofía Ais Purúa, la hija del Vasco, la jugadora de básquet de la selección argentina, también está Darío Rutibetti, Diego Brunetti, toda la banda, me estoy olvidando de algunos seguramente, toda la banda que habitualmente nos acompaña para hacer cada uno de los eventos. Vamos para adelante Corrientes, con la gente de Corrientes, la ropa de Glazer, como siempre, apuntalándonos, el Percamal y el Tony de Tech Point, para poder llevar adelante un lindo evento. También estará Mariano La Torre con alguna de sus mascotas. Esperamos pasar un día del padre diferente, distinto, trabajando, disfrutando de este evento que va a ser el 3x3 en Corrientes, en el Club San Martín, organizado por la gente de la Secretaría de Deportes de Corrientes, bajo el eslogan Vamos para Adelante Corrientes. El señor que vamos a entrevistar ahora tuvo una temporada espectacular, todavía no terminó, claro está, fue convocado para la preselección argentina. Es uno de los pilares fundamentales de la campaña de Gonzalo García y esta noche va a jugar frente a Quilmes de Mar del Plata. Por eso queríamos charlar con algún protagonista del equipo patagónico. Fede Aguerre, ¿cómo te va? Buen día. Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Vos cómo andás, Fede? Bien, saliendo a entrenar, preparando el juego para esta noche, con muchas ganas de empezar con el pie derecho. Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima en Comodoro? El clima ahí ha sido una semana ventosa, fresca, y bueno, esta semanita mucho frío, hace dos días cayó un poquito de aguanieve, vientos de 130 hace dos días, pero bueno, fue esta semana nomás, no fue lo que fue toda la temporada el clima. Cuando el viento sopla de esa manera, se mueve todo. Sí, siembla todo, la verdad que llegó a dar vueltas camiones, todo, la verdad que increíble el viento que había. Sí, la última vez que estuvimos transmitiendo Comodoro, a nosotros, particularmente a David, a Juan Carlos y quien te habla, nos gusta mucho ir a pesar de que no fuimos mucho en los últimos tiempos, nos gusta mucho ir a Comodoro Rivadavia, porque siempre es algo diferente, la llegada, el avión cuando está aterrizando, y vos ves las costas del Mar Argentino, ves toda esa costa, realmente es muy muy bonito todo, y la vuelta, tomamos el vuelo que está a las 3 de la mañana, y había una ráfaga de viento de 120, se movía el avión parado. Sí, eso siempre pasa en el aeropuerto, cuando estás por subir y más si te tomás el vuelo de sol que es el que va a Mar del Plata, increíble. No, yo no me lo tomo ni loco, prefiero tomarme un bondi y hacer 15 horas, ni loco me tomo ese avión. Ese se mueve, ya, soy miedoso en el otro, imagínate en ese chiquito, ni loco en eso. Bueno, Fede, ¿cómo están para arrancar esta serie con Quilmes? Los cuatro equipos ya tienen derecho a competencia continental, que creo que es un logro importante, después habrá que ver para qué competencias, pero ya los cuatro equipos, tanto Quimsa como San Martín y Gimnasia como Quilmes, van a poder estar en Interligas y van a poder tener la chance de jugar Liga de las Américas, aquellos que terminen más arriba, Liga Sudamericana a los otros. Debe haber mucha expectativa en la Patagonia con este partido, ¿no? Sí, muchas expectativas. Ahí el equipo está contento con lo que se logró hasta ahora. Creo que era uno de nuestros objetivos, llegar a la final de conferencia, lo cumplimos y creo que el equipo quiere más, hay ambición, hay ganas de jugar la final de la liga, creo que hay muchos jugadores que queremos mostrar, que queremos estar más arriba, y bueno, creo que tenemos material y ganas de estar más arriba, creo que se cumplió hasta ahora, estamos contentos por el año que viene que estamos en la Sudamericana, nos gustaría ir también por la Liga de las Américas, pero bueno, nuestro principal objetivo es ir partido por partido, tenemos que cuidar la localidad contra Aquino, es un equipo que creció mucho en estos playoffs y va a ser una serie totalmente pareja. Sí, es cierto lo que decís. Quilmes ha crecido mucho en los playoffs, por ahí uno no lo tenía tanto. Tuvo una etapa muy flojita, la etapa del final de Quilmes no había sido buena la serie regular, y después, a partir de que empezaron los playoffs, ganaron dos juegos de visitante, dos series de visitante, la primera en la cancha de Argentina de Junín, que no es una cancha fácil, no es una cancha accesible, con un equipo que juega bien, como es el equipo de Rearte, y después dieron una gran sorpresa ganándole dos veces en cinco juegos como local a Obras Sanitarias. Eso me imagino que también por ahí es algo que no se puede defender o no se puede practicar, pero que se tiene en cuenta, ¿no? El crecimiento de un equipo en esta etapa de playoff, ¿no? Sí, creo que tiene mucho mérito lo que hizo Quilmes ganando visitantes. Nos tenemos que cuidar hoy. Es un equipo que está bastante aguerrido, con mucho corazón. Vimos el último partido, el quinto partido, la verdad que un partido de infarto, y la verdad que Quilmes ha crecido mucho. Es un rival que hay que tenerle mucho respeto. Tenemos que cuidar mucho el juego de Pingarrol, tanto de Bacle, de Sequeira, de Loza. Tiene jugadores que atrás aportan mucho, muchos jugadores de rol muy buenos, así que creo que es una serie pareja. Nosotros, pensando en el partido de hoy y en el partido del sábado, tratar de irnos con los dos puntos y cuidarnos a casa. ¿En qué se piensa más en esta serie de playoffs? No, ayer se lo preguntaba a Leo Mainoldi en Santiago del Estero. En el buen funcionamiento de cada equipo, o sea, de tu equipo, en este caso de Gimnasia, ¿o se piensa en el rival? ¿Cómo es el balance? ¿A qué le ponen más atención en esta etapa ustedes? Ahora sí, nos escucha bien. Te decía que ayer se lo preguntaba a Leo Mainoldi, y te decía, sí. ¿A qué se le pone mayor atención ahora? ¿A lo que puede producir cada equipo? O sea, ¿lo que pueden producir ustedes Gimnasia, o se le presta más atención a Quilmes? No, creo que si nosotros seguimos haciendo el trabajo como lo seguimos haciendo, creo que estamos poniendo un poquito más atención en nosotros. Por ahí hacemos unos ajustes con lo que hacen ellos, pero más atención en nosotros. Creo que tenemos que seguir defendiendo como lo hicimos, que fuimos uno de los mejores equipos defensivos de la temporada. Y bueno, creo que en estos playoffs siempre nos había costado el tema del roce físico o de que nos corten los sistemas, y en estos playoffs nosotros maduramos en eso. Y si nosotros cuidamos eso y en ofensiva tratamos de correr la cancha y seguimos jugando con la solidaridad que lo hacemos siempre, creo que con eso podemos ganar. Y está jugando bien Gimnasia los partidos. Tuve la suerte de ver uno de los dos en Mar del Plata, el donde el primero, que ustedes dan vuelta a la serie y recuperan la ventaja de localía, y no vi el otro. ¿Están jugando bien como lo hicieron en el pico máximo de esta temporada, o no lo volvieron a alcanzar ese pico? No, creo que el equipo está jugando bien. Por ahí también tiene mérito lo que hacen los otros equipos que nos están cortando un poco los sistemas, pero el equipo siempre supo resolver lo que nos planteó el rival. Creo que Boca, perdimos las dos series, perdimos un partido local y tuvimos que definir afuera, y la verdad que eso es difícil, y el equipo reaccionó bien siempre ante la adversidad. Claro, y el hecho de estar cortos, ¿no? De no tener por ahí una octava ficha más, y ahora en este caso de que no está Fabito Rieti, ¿cómo lo van supliendo? ¿Cómo lo van reemplazando? Y eso fue durante toda la temporada. Creo que el último mes de la serie regular, ahí estuvimos más cortos porque se nos lesionaron los dos internos, y bueno, nos tuvimos que arreglar. El equipo funcionó igual. Creo que tenemos una forma de juego que no dependemos de ningún jugador, sí dependemos de que todos estemos bien haciendo su trabajo, pero no dependemos a nadie en ofensiva. Somos un equipo de cortos, ¿verdad? Por ahí a veces se nota el cansancio. Bueno, creo que somos un equipo joven dentro de todo, y con muchas ganas de seguir más arriba. Hay mucha ambición en el equipo. ¿Esta es tu mejor temporada, Fede? Sí, creo que sí. Personalmente me siento bien, con confianza, agradecido de lo que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico. ¿En qué has mejorado? ¿En qué aspectos has mejorado? Por ejemplo, yo te veo mucho mejor físicamente, como con más volumen físico, por ahí es una impresión mía, y te veo muy bien con el tiro de tres puntos a pie firme. Sí, creo que más que nada es una cuestión de confianza. Uno cuando está bien de la cabeza, se le abre otro abanico de juego. Creo que me siento bien con el tiro de tres puntas pie firme, tuve una buena temporada con eso, y bueno, a base de eso se me ha abierto otras cosas, otros cortes, por la forma en que jugamos, la verdad que me dan otras situaciones de juego, puedo cortar al aro, no tanto poner la pelota en el piso, pero bueno, siempre tratando de dar lo mejor para el equipo, y la verdad que me siento muy bien. ¿Por dónde tiene que pasar el juego en ataque de Gimnasia para poder ganarle a Quilmes? No, creo que tenemos que seguir haciendo el juego de pases que hacemos. Jugamos mucho, al final el pick and roll, tenemos muchos tiradores esperando la descarga. Y bueno, creo que tenemos que tratar de correr un poco más y bueno, tratar de lastimarlo con donde Quilmes algo nos va a proponer un sistema de juego, y nosotros tenemos que tratar de atacarlo y tratar de jugar a lo que nosotros queremos. Y te saco un poquito de esta final de conferencia, de esta semifinal antigua, ahora final de conferencia, y te llevo un poquito más adelante. ¿Estás pensando en algún momento o no todavía en la etapa de preselección? No, estoy muy contento primero con la situación, pero bueno, ahora tengo la cabeza en lo que sería la final de conferencia, depende de cómo nos vaya ahora, que tenemos confianza en pasar, y que hay que ver qué pasa después, pero primero estoy muy contento por la situación y con muchas ganas de también formar parte de la selección. Fede, te mandamos un beso enorme, un gran abrazo a todo el equipo, son tipos realmente buenos tipos todos, han hecho un lindo grupo, obviamente comandado por Gonzalo García, que también está pasando un momento como entrenador de... Bueno, dale, un abrazo grande a todos y saludos para todos. Dale, ahí está. Federico Aguerre, el hombre de Gimnasia de Comodoro, hablando con nosotros acerca de lo que puede ocurrir hoy por la noche en el primer punto de la serie entre Gimnasia de Comodoro y Quilmes de Mar del Plata. 21:30 en el Estadio Socios Fundadores, lo vas a ver por LNB Contenidos. Ahí vamos a, pues seguramente las imágenes van a llegar.